hace 2 semanas atrás hicimos un plenario provincial de subtebas combativos, los subtebas opositores, con delegados de muchas de las seccionales que también son conducidas por la Celeste, y definimos algunas acciones viendo que la situación está bastante complicada, no solo desde los salariales, sino desde una serie de cuestiones que en acuerdos paritarios se plantearon que se iban a solucionar y que en definitiva no están teniendo ningún tipo de tratamiento, ni siquiera en las comisiones esas técnicas que se formaron a partir del acuerdo paritario. Te referís a infraestructura, ¿no? Que está pasando, sí, en los colegios. Si uno ve, es un abanico de situaciones que tienen que ver con la complejidad del sistema educativo y que tienen que ver con el ajuste que están haciendo, que no solamente sobre las salarias, sino fuertemente en infraestructura, fuertemente en ahora, digamos, apareció una situación de recortes en los cupos de los comedores, que es específicamente la salida que hacemos hoy a desarrollo social, digamos, condiciones de trabajo que no se solucionan, cargos que no se cubren, preceptores que no se cubren, digamos. Y si uno puede analizar escuela por escuela, va a encontrar situaciones diferentes, y que todas tienen que ver con un reclamo general que es a partir del ajuste que plantea el gobierno provincial y el gobierno nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se plantea, ante la inacción del Frente Gremial, específicamente de SUTEBA Central, de SUTEBA Varadel, se plantea dos jornadas de acción, una jornada provincial con acciones distritales que se realizó la semana pasada en gran parte de las seccionales opositoras. Esta semana acompañamos a SUTEBA La Plata en esta acción calzoso social, justamente para pedir por el tema del recorte del 30% de los cupos de los comedores, y la semana que viene con un paro en medida de alerta o en medida de en planteando un poco la situación de que en definitiva termina siendo un no inicio después de las vacaciones. Ayer nos enteramos que FEB, en un congreso provincial, sí, plantea el no inicio como una medida de presión para ver si de alguna manera puede aparecer algunas soluciones a los problemas que venimos planteando desde el principio de año y que nos llevó a esa gran lucha histórica que dimos y que terminó siendo que terminó una pausa que ahora se retoma, ¿no? Claro, Mariano, hoy entonces movilizan los docentes de SUTEBA La Plata reclamando que vuelva a, digamos, que no se aplique este recorte en el servicio alimentario escolar, que la provincia, ¿qué fue bien lo que redujo la provincia? ¿Quitó una o dos comidas a los chicos en las escuelas? Mira, poniendo en claro, hoy movilizamos a Desarrollo Social de la provincia para exigirle que devuelvan el 30% de los cupos que quitaron. Uh-huh. Lo que hace la provincia es, con un argumento de que ya no es necesario el comedor en la escuela, plantea una reducción del 30% de los cupos universal, digamos, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, aplicó el mismo ajuste, digamos, ¿no? Claro. Con el argumento de que, por otro lado, aumentó el monto por cupo, o sea, reduce la cantidad de cubos, pero aumenta en un monto insignificante, ¿no? Un peso, creo que es, el monto por cupo, diciendo, bueno, hay menos chicos que necesitan comer y hay más plata destinada para cada uno de esos chicos. Claro. En definitiva, lo que está pasando es, están metiendo el ajuste por donde pueden. Claro. Y avanzando en la medida que puedan. Diferentes seccionales que ya empezaron a plantearse a plantarse ante esto, van, digamos, revertiendo la situación. Nosotros ahora salimos con Sotelo de la Plata para pedir por Ensenada y por La Plata, pero también para plantear el marco más general ante la provincia, ¿no? Concretamente entonces, hoy salimos por los comedores con el reclamo más general que venimos trayendo sobre infraestructura, sobre reapertura de las paritarias. El 16 salimos con un paro medio de alerta, diciendo, bueno, si esto no se soluciona, vamos a un no inicio luego de las vacaciones. Ya por lo menos votado en tanto en La Plata como en Ensenada, votado el paro, votado el no inicio, y con mucho ánimo de lucha y de recuperar esa fuerza que surgió, digamos, a principio de año y que fue puesta en pausa desde arriba y sin muchas soluciones, ¿no? Claro. En realidad, cuando uno discutía cómo se había cerrado el conflicto, decía, bueno, en 2 o 3 meses se vuelve a abrir, porque la verdad es que el acuerdo no había sido para nada satisfactorio. Bueno, en definitiva lo que pasó fue que al mes o a los 2 meses de recibir el cobro, los compañeros empezaron a preguntarse dónde estaba el aumento, los compañeros viendo la situación en las escuelas se preguntan dónde están las promesas que hicieron con respecto a infraestructura, aparecen los comedores, aparecen un montón de cargos vacantes que no se cubren, y sigue algo muy importante que sigue saliendo y que no se puede, el gobierno no está dando respuesta, que es los compañeros que siguen sin cobrar su salario, digamos, ¿no? Es una locura, claro, que uno siga, sí, que haya compañeros que sigan trabajando y que no cobren su salario. Sí, va a haber que fijarse en los 4.000 millones destinados a la policía comunal acá en la provincia de Buenos Aires, que el gobierno provincial ha efectuado la partida de modo casi récord. Sí, digamos, es el destinar la plata a otras cosas que no son ni salud ni educación, ¿no? Vemos que los presupuestos de salud, de educación disminuyen, que están poniendo fichas a otras cosas, que aparece toda esta cuestión de la policía comunal, y a nivel general aparece la situación de ¿no? De los fondos buitres y la necesidad de pagar y de saldar los compromisos a nivel, claro, externo, cuando hacia adentro se está perjudicando al pueblo, ¿no? Se, digamos, cubre todos la deuda externa y no la interna. Claro, exactamente. Entonces, nosotros, ante eso, lo que ponemos por delante es la situación del pueblo y no la de los que están queriendo comer de nuestras costillas, ¿no? Claro.